plantea que en general el adherente o el cordobés o la cordobesa que tiene simpatía por o apego a cómo viene gestionando Martín Yarlora la gobernación, pues, abarca tanto al que votó a Massa como a Milei en el balotaje. Pero no deja de ser un dato a subrayar el hecho de que nuevamente esta provincia mediterránea es el que ha dado un porcentaje más notorio para gestiones de gobierno de esta índole. Pasó con Macri y ahora con Milei. Con lo cual, Yarlora, que le tocó este contexto, se apega a esta cuestión de envalentonar de alguna manera el pacto de mayo. Quizás puertas cerradas trata de modularlo cuando tiene que pensar que de acá hasta el 25 de mayo, aunque sea menos de 2 meses, puede ser una eternidad si lo vemos lo que se avecina en el ámbito económico para la clase media, como puede ser este caso de la llegada de los tarifazos. Ahora todos los medios de comunicación nacional han mencionado lo que está pasando en el pueblo de Luque por los despidos de 200 trabajadores dentro de un pueblo de alrededor de 7.000 habitantes de la fábrica de la empresa multinacional Mabe, que es el que fabrica los electrodomésticos de la marca Dream. Señalando que, bueno, ha sido como el pueblo que había votado, el 82% de los mismos votaron a Javier Milei. Bueno, supongo que habrás notado esta repercusión nacional que está generando este pueblo que ahora todo el país conoce como Luque y que es noticia por esto ahora. Lo cual, bueno, ahí habla de lleno en una dentro de cómo incide en la raíz industrial, dentro de lo que viene generando la recesión económica. Y en el medio está Yarlora, viendo cómo puede lidiar, porque conscientemente contempla que un sector importante acepta el dolor y mantener por el momento la firmeza o el apoyo al actual gobierno. Y por el otro lado tenés a un Luis Juez que contempla que puede seguir tomando algunos retazos de lo que proclama la figura de Milei sobre lo que es la definición de casta, empresarios, a la hora de empezar a acelerar la judicialización de la política en Córdoba. Por un lado, presentando una denuncia sobre la supuesta discrecionalidad que hubo en el manejo de los subsidios nacionales para el transporte público de la ciudad de Córdoba, en particular cuando Yarlora fue intendente de la ciudad de Córdoba, y ahora se le vino por parte de la justicia federal todas estas investigaciones contra empresarios sospechados de lavado de dinero que estuvieron metidos en el negocio de la obra pública. El supuesto cabecilla sería el tal Federico Máscolo, que está en la cárcel el domingo pasado y que se contempla a partir de indagaciones que accedió el Tribunal de Cuentas, por primera vez presidido por la oposición, en este caso por un delfín de Luis Juez, encontrando detalles de que es un empresario que ha sido muy beneficiado en la obra pública de San Francisco en la época que Yarlora fue intendente. Así que Juez también se está poniendo el acelerador con eso, con el afán de poder ser el candidato a gobernador por cuarta vez, pero con la proyección en el 2027, cuando supuestamente se formalice la alianza de la Libertad Avanza con la ala de Halcón del PRO. Pero bueno, habrá que ver si eso se concreta dependiendo cómo va a avanzar la economía también, que eso es algo que Yarlora también presta atención. Bien, pero acá estamos revisando razones, motivaciones absolutamente pragmáticas en el caso de Yarlora o también de Juez para alinearse con Milei, intereses de la coyuntura política, pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con los cientos de miles de manifestantes que marcharon el 24 de marzo repudiando el negacionismo y con tantos sectores que están yendo al paro, que se están movilizando en Córdoba contra el modelo de Milei, contra el Pacto de Mayo? Es decir, que hay un sector de la población que no tiene representatividad ni en Yarlora ni en Luis Juez sobre lo que para el país y para la provincia se espera. No tiene, me parece que no cuenta con ninguna representación, digamos. hay una crisis de representatividad en Argentina en todos los ámbitos, que explica este panorama que se vive. Hoy en día tenés a una CGT discutiendo cuándo sería el momento para marchar, pero, y también cómo se lidia con los distintos conflictos que se avecinan. Hoy en día se viene reconfigurando la resistencia argentina, que no necesariamente puede implicar con los métodos mismos de siempre, porque también hay que decir que para una gran parte de la sociedad ya es desgastante utilizar las mismas maniobras de siempre. Hoy en día hay una clase media que está medio atemorizada por el hecho de poder caer a la clase baja, llamémosle, donde la clase baja siempre ha sido la que ha perdido en los últimos gobiernos, con lo cual el temor de caer en esa clase baja quizás sea la que pretenda encabezar toda resistencia al respecto. Es decir, por ahora no se contempla una rebelión plebeya, porque en los barrios también hay problemas de todo tipo que dificulta en cierta manera poder contemplar una resistencia como que se vio en los 90 desde los barrios, empezando por ejemplo el avance narco, y hoy tenés una clase media que, por ejemplo, quizás algo inédito es el anuncio de unas protestas simultáneas universitarias para uno de los últimos, creo que es el 23 de este mes, y que la CGT, bueno, previo al paro nacional, decide movilizar, apoyar esa convocatoria. Entonces, bueno, hay que prestar atención a lo que se resolvió en este tema de las universidades, ver en qué cambia el paro de la CGT, porque el paro de la CGT se hace en pocos días después de terminado el mes de abril, cuando se supone que ya estaríamos acercándonos a lo que es el avance de las tarifas de los servicios. Hoy en día la inflación se viene desinflando en cuanto a bienes, como es el caso de algunos alimentos, pero ahora se viene la inflación de los servicios. Servicios de agua, de luz, de gas. Hay un conflicto sobre el tema de las prepagas, posiblemente venga telefonía e internet, ahora que también le inflaron los precios. Y también ver qué reacciones va a tener el gobierno, que en este momento le trae dolor de cabeza el conflicto con las prepagas, al punto que pone en tensión la propia filosofía libertaria del libre mercado. ¿Cómo? No, la propia filosofía libertaria, ¿no? Al querer controlar, regular el precio de las prepagas. Claro, y también ver si eso va a tensionar o no la relación con Milei y el Toto Caputo. Hace rato que se venía comentando que a lo mejor podía haber un reemplazo de Caputo de la mano de Esper, digamos. Por ahora, no es fácil reemplazar a un ministro de Economía porque, bueno, la economía también es expectativa. Si vos cambias de prepo a un funcionario de un importante rango como es el ministro de Economía, eso puede generar desatención en los mercados o alteración de las mismas. Entonces, bueno, están más apegados a los índices macroeconómicos, que por ahora los ven que es lo único que les da sostén para mantenerse firme. Pero bueno, como decíamos, habrá que ver cómo va a ser qué implicaciones tendrá o no esto que ocurrirá para fines de este mes y principios del próximo con la movilización universitaria y lo que es el nuevo paro sindical. Bien, entonces uno podría pensar que el pragmatismo de Yaryora va a tener sus límites, porque seguramente entre la movilización universitaria, el paro nacional, la CGT Regional Córdoba, la otra CGT, alguno de todos esos votó a Yaryora y va a marchar contra el gobierno de Milei. Es decir, la actitud contradictoria de Yaryora en este caso entre sus votantes y su intención de alinearse con el gobierno nacional, acompañar el pacto de mayo, votar la ley Bondi, etcétera. Las bases de esos sindicatos también votaron a Milei. En general, es posible que pueda haber ciertas manifestaciones muy disgustadas con respecto a la gestión de Martín Yaryora, que fue más notorio en los paros docentes, en las marchas docentes, por ejemplo, de la UPC. donde hubo situaciones más contrarias allá a Yora que a Milei, obviamente entendiendo que era un ámbito más provincial. Pero bueno, uno puede dimensionar que podríamos contemplar una movilización, no podría decir que es del mismo tamaño que el paro anterior, porque en el paro anterior había como una mayor transversalidad o hubo mucho movimiento de distintos sectores de acompañar a la CGT. Pero bueno, también se le engancha esto de que recién mencionamos de las protestas universitarias. Habrá que ver, digamos, cómo vamos a reaccionar. De todas maneras, si uno lo enlaza, por ejemplo, en el medio del primer paro y el paro que viene acá en Córdoba, tenemos, por ejemplo, la marcha del 24 de marzo, que en los documentos oficiales no ha habido muchas críticas a la gestión de Yar Yora, porque bueno, ahí se contempla como una lectura que a la hora de contemplar una gestión de gobierno nacional bastante de notorio apoyo popular, implica una especie de buscar alguna especie de dique de contención aparatosa que en este caso puede abarcar el yarlorismo para evitar esa para ver cómo se puede resistir a las mismas. Y ahí uno contempló la presencia de funcionarios provinciales de Martín Yarlora también marchando en la marcha del 24 de marzo. Bueno, la política de Córdoba da para todo, entonces. Sí, da para todo. Gente, no sorprende. Gente que vota a Milei y va al paro, o votan a Milei y bueno, y en definitiva también votan a Yarlora o a Juez, y después, bueno, denunciando, sufriendo las consecuencias de este modelo económico. Bueno, quizás es parte de una difícil interpretación en toda la Argentina, los posicionamientos tan difíciles de Córdoba que uno todavía no logra entender si tiene que ver con la composición social de la provincia o cómo las grandes empresas manejan la pauta, los medios, la gobernación para acotar el margen de lo posible, de lo que se puede debatir y de una manera u otra delinear la política cordobesa, orientarla a esta posición tan, en este caso, como vemos, conservadora, reaccionaria, y si no, bueno, la Córdoba, ¿no? La Córdoba liberal de la Fundación Mediterránea. Hay explicaciones más históricas, me parece. Pero lo que sí coinciden Yarlora y Juez es que contemplan que en general siempre ha sido disruptivo Córdoba en cuanto a las decisiones que se tomen desde Buenos Aires. Hoy en día la política nacional se ha vuelto muy ambacentrista, eso sí es cierto, digamos. Por razones geográficas o lo que sea, se ha generado como, por el tamaño demográfico que hay por esa zona del país, se contempla que ha habido una mayor apunte de políticas que decanta, por ejemplo, que los beneficiarios de las tarifas de energía termina siendo un privilegio más de los petroleros que viven en Puerto Madero que las familias que viven en las periferias de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Ahí hay un desgaste dentro de la política nacional que no logra ser contemplativa y surgen estas identidades subnacionales, como dicen algunos autores, de envalentonarse de no depender de Buenos Aires para tomar ciertas decisiones, digamos. Ahí es donde tanto Yarlora como Juez coinciden absolutamente y bueno, por carriles distintos, pero con una misma lectura se meten de lleno en esa arena también. Y con un mismo destino, en definitiva, por carriles distintos para llegar a quizás a un mismo modelo. No nos olvidemos a Osvaldo Giordano, que fue funcionario de Milei y que hoy está pidiendo se firme el pacto, es decir, funcionarios vinculados a Hacemos por Córdoba que estuvieron y son parte del gobierno nacional. Es decir, que por caminos distintos, Juez y Yarlora terminan en el mismo lugar. Uh-huh. Y bueno, es lo que ha generado que hoy en día hablemos de la casta también. Y sí. Estimado Lea, como siempre, muchísimas gracias y que tengan una linda jornada de sol allá del otro lado. Ya está saliendo el sol acá en Punilla también. Bueno, me alegro. Quisiera mandar un saludo a Teresa Oliva, que bueno, ha dado una manifestación pública y bueno, mi solidaridad con ella. Muy bien, entonces. Gracias, Lea. Hasta luego. Hasta luego. Así pasó Lea Ross en el aire de la mañana de la 103.7 Radio Panamericana.